en el lío este es como un torbellino donde dice, ay, que esto lo tenía solucionado, ay, que se me olvida la llave de no sé dónde, ay, que... Y entonces estás ahí metido como si estuvieras centrifugándote en una lavadora, más o menos. Para que termina todo. Esta mañana eso, que si el plano, que si las postales, que si... Y ahora dice, de buenas a primeras, dice, bueno, pero si tengo una semana más, me relajo. Claro. Bueno, ¿hasta cuándo se espera para saber si se aplaza o no se aplaza? ¿Cuál es pues el margen? Me imagino que hasta el miércoles, jueves. Porque todavía, como tú has dicho antes, pronto, todavía puede venir eso. Unos buenos vientos y levantar las nubes. Pero la naturaleza es como es. Así que ella es la que manda. Y nosotros esperamos y somos obedientes. O sea que el viernes hablamos de nuevo, Mari Carmen, y ya me dices si se hace o no. Tenemos una cita y ya hablaremos de lo que quieras. Exactamente, si se va a hacer... De lo si que se... quieras del Belén, claro. Claro, si se aplaza, pues nada, pues damos la fecha siguiente, el sábado siguiente y poco más, y si no se aplaza, pues ya contamos todos los detalles de lo que va a ser la edición del Belén. Sí. Por lo demás, novedades, pues... Bueno, es que en la otra noche comentábamos eso, no sé si fue el viernes por la noche que estuvimos allí también. Es que estos días ya empieza a aparecer la gente de la asociación y la gente que sale en el Belén, es constante. Constante, todas las noches aparece. Hay algo que hacer, ¿qué voy montando? ¿Qué voy haciendo? ¿Los cartuchos para esto están hechos? Esto ya es todas las noches abierta la asociación, ¿no? Entonces el otro día se comentaba, ¿no?, que cada año parece que tenemos menos trabajo. Y no es que tenemos menos trabajo, es que lo tenemos más controlado. Desde, como te contaba el otro día, la descarga, cada cosa va en un sitio y está controlado ya, hasta, ¿qué te digo yo?, los cartuchos, la gente llega y no hay que... ¿Y cómo era el papel? Y cómo, si no, la gente empieza bum, bum, bum, bum, bum. Y se sabe también qué cantidades hay que tener. Yo que sé, que hay un mayor control. Claro, el pan que se trae, que no son los dulces, sino la panadería, también está la lista. También las mismas panaderías ya te dicen, oye, ¿cuánto? Lo mismo, es decir, que hay un cierto control que tenemos ya. Y eso ya espera. Claro. Espera, hasta un poco atento, porque tendremos que decirle, por ejemplo, a Dios Reciclaje, que no nos traiga tan pronto las palmeras que traen, toda la cuestión de verde, en la poda que van haciendo en otros sitios, no las van trayendo para reutilizarla. Entonces, todas esas cosas sí, en montar el río que se monta el día antes, todo eso hay que pararlo. Pero por lo demás, yo creo que cada año está más controlado. La pena es que a mí me encantaría que cada año aumentáramos escenas, ¿no? Pero después tenemos el barrio que tenemos, que a la vez es lo que nos permite montarlo como lo montamos. Entonces tampoco tenemos más espacio. Al contrario, nos van quitando espacio. Porque hacen casas nuevas. Entonces la casa que ya era vieja, ya no contamos con ella. Por ejemplo, una de las casas que abríamos, la donde ponemos la alfarería, que es preciosa, y este año ya la han edificado su dueño. Entonces nos dicen, aquí la tenéis para lo que queráis, guardamos allí las cosas, en la disposición sigue siendo la misma. Pero aquella casa de escaleras viejas, que poníamos una felita y desde fuera se veía muy bonito, eso ya no es. Aunque ellos nos han dicho utilizarla, cogerla como queráis. Pero es que el mismo encanto, yo creo que nuestro Belén, aparte de erradicar el que en sí es una historia de solidaridad, como digo siempre, de participación de muchas cosas, también es el marco que tenemos. Porque hay otros Belenes, bueno, pues, que son preciosos, que tienen que montan las cosas, las casitas y todo. Pero el nuestro lo que hacemos es decorar lo que hay, poner cuatro cacharros. Y de eso utilizamos, ¿no? Claro. En fin, volviendo al tema de la cita, ¿no? Si se aplaza o no se aplaza, comentábamos antes que vais a esperar como máximo hasta el jueves para decidir, obviamente. El martes, miércoles, seguir hablando con la gente y ya el jueves por la mañana pues se tendrá más o menos una decisión. El jueves por la mañana o por la tarde ya habrá una respuesta concreta, porque para empezar hay que tenerla para las propias panaderías, para los chicharrones, para las piruletas, para los pinchitos, para muchas cosas que se hacen el día antes, que no se pueden hacer con más antelación. Situaciones que se pueden dar, por ejemplo, puede cambiar la predicción meteorológica hasta el punto de que den sol para el sábado, o pueden cambiar hasta el punto de que den nube y algún que otro chubasco, no esa probabilidad tan alta de precipitaciones ni tampoco esa cantidad de agua que caería, sino algo más leve. ¿Qué podría ocurrir? ¿Os arriesgáis con esa situación o no? Porque hay margen para hacerlo. yo soy la portavoz, Rocío. Quiero hacer una cosa, sí, porque verá, es la gente la que tiene que decir sí, porque es la gente después la que va a sufrir el frío o la lluvia. Entonces, yo te puedo decir mi opinión personal, pero no va a ser la decisión lo que se lleva a cabo. Claro, lo digo porque realmente hay margen de tiempo. Si fuera la única fecha que quedara para desarrollarlo, o lo hacéis o no lo hacéis, ¿no? Entonces quizás sí que se pueda arriesgar en el caso de que puedan haber probabilidad de precipitaciones leves. Pero si hay más margen para el fin de semana siguiente, pues no vendría tampoco mal, ¿no?, aplazarlo. Todo no, depende también. Eso mismo. Y si por lo menos nos pueden decir que el tiempo está medio bien, tú vas con otra tranquilidad. Si el segundo fin de semana nos quedara a lo mejor que hubiera chubasquitos poco, pues dices tú, venga, arriesgamos. Claro. Pero de esta forma no. De esta forma no. No porque, hombre, para empezar, el niño de Dios se nos puede resfriar, pobre que está malito estos días, no nos vamos a cargar, ¿me entiendes? Y además, más que nada, ya no por nosotros, sino por la gente. Por la gente que tiene que acudir. Que nuestro Belén, no se tiene idea la gente que trae a Ubrique y lo que mueve a nivel económico en Ubrique. Por lo menos en toda la zona nuestra de nuestro barrio, los bares de alrededor empiezan a preguntar desde con tiempo qué fecha es, porque las previsiones que hacen para su negocio son muchas más. Igual pasa en Ubrique con bares a mediodía. Nosotros estamos viendo gente cuando estamos montando que se están acercando durante todo el día y están sacando fotos además en el montaje. Entonces, esa gente tampoco se pone en carretera, porque es distinto, porque hay gente que te dice, yo llevo 4 años viniendo al Belén, y tú te quedas así como mira diciendo, uy, tanto montamos y tanto hacemos, pues sí, pues vienen, pero esa gente seguramente que si el día está malo y nublado, y está lloviendo y dan chubasco, no se meten en carretera. Claro. Entonces, total, esperemos. Yo recuerdo el primer año que íbamos a montar el Belén, el primero que podía haber sido en 1999, es decir, que hubiese sido el siglo anterior, estábamos montando el Belén y estábamos montando con las 4 cosillas que teníamos sin tener ni mucha idea. Yo recuerdo a las 10:30 o a las 11 de la mañana, teníamos entonces donde está ahora la sala de pleno, en la ermita de San Pedro. Allí teníamos el almacén nuestro y la asociación, con los cacharros en la puerta, con los 4 cacharros y las 4 sábanas que habíamos pintado, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Montamos o no? Porque daban agua. Y menos mal que no montamos. Se suspendió, de hecho, no se llegó a hacer, claro. Eso mismo, pero aquella mañana estábamos indecisos, unos diciendo que sí y otros que no. No teníamos mucha idea. Y yo recuerdo siempre que nos sirvió decir, bueno, mira, paramos y el año que viene hacemos hasta un cartel, porque no teníamos ni cartel ni nada. Aquello era como, a ver lo que sale, ¿no? Como la que están jugando a las casitas. Y ya el año siguiente pues lo hicimos más despacio, mejor. Lo cual quiere decir que, bueno, que también, aunque venga el mal tiempo, buscaremos la parte positiva. Y bueno, pues también es lo que tú decías, ¿no? Que esté más próximo de las fiestas navideñas, que también, pues como que apetece más, ¿no? El 20... Bueno, a nosotros nos apetece ya, porque ya tú ves el ambientillo allí. Y, por ejemplo, el viernes por la noche decíamos, anda, que había gente diciendo, pero anda, que el viernes a esta hora cualquiera aguanta aquí el jaleo. Unos entrando, otros saliendo, montando puestos. El domingo que estábamos allí también, había quien estaba diciendo, anda, el domingo hasta ahora ya hemos salido de todo, que ya estamos en clave del sábado que viene, pero si hay que recogerse y que sea el siguiente, pues no pasará nada. Seguro que los que no lo vean un día lo podrán ver otro y ya está. Claro. Bueno, pues como decíamos en principio, se desarrollaría este sábado 13, porque todavía bueno, no hay comunicación de que se aplace o no, pero ya veremos con más seguridad a mitad de semana lo que pueda ocurrir y anunciaremos ya a final de semana, el viernes, si se aplaza para el 20 de sábado 20 de diciembre o no, que está ya muy cerquita de la fiesta navideña, unos pocos días para la lotería, después la Navidad, en fin, que como si que ya entramos en el ambiente. Vamos a comprar unas plataformas como para que le demos un botoncito y haga el Belén clín y salga solo. que nos evite trabajo, como que todo esté ya montado, ¿vale? A ver, eso le quitaría encanto también, Mari Carmen, a lo que es el Belén, a lo que es la convivencia, no, y organizarlo. A tantos momentos que vivimos, claro, antes, como estamos ahora, que la verdad es que también los disfrutamos, también es una parte muy bonita que estemos allí montando, que alguien a lo mejor dice, pues me trae una tortillita para cuando terminemos comérnoslo juntos. Yo qué sé, esa ilusión, pues mira lo que pasa, pues mira, lo mismo que decimos, anda, ahora no vamos a tener este año esta casa. Después llega alguien y te dice, mira, que resulta que tenemos esto, o resulta, o como esta casa que han arreglado ahora donde se pone la alfarería. Cuando me dice Aurelio, pues la casa está ya nueva, digo, no me diga. Y me acerqué a verla y me dice, Barea, que es el dueño, dice, para lo que queráis, no tenéis ni... Entonces, esa disponibilidad también, ¿verdad? Que va también beneficiándote de mucho, yo qué sé, del apoyo de la gente, de la disposición, de todo eso. La verdad que muy bien. Claro. Contenta. Y bueno, pues las ganas están ahí, los ánimos también, simplemente que se pueda retrasar, pero ya está, ¿no? Sí, es todo lo demás. Por cierto, que te quería preguntar también por la acogida del cartel, que no hemos tenido oportunidad de hablarlo, ¿no? De comentarlo, la obra de Francisco Sánchez, creo que es el autor del cartel. Y por otro lado, el autor de la fotografía. El autor de la fotografía. Y luego, por otro lado, también te quería plantear, porque se haga el 13, se haga el 20, el Belén Viviente, sí que, los colectivos que quieran ser, en este caso, destinatarios de la recaudación del Belén, tienen que presentar sus proyectos, sus trabajos. ¿Esto lo pueden ir haciendo ya? ¿Hay un plazo? Sí, pero nosotros todos los años le mandamos una carta en la cual se dice la fecha que se cierra el plazo, y aparte desde el año pasado estamos mandando un modelo también para presentar el proyecto, porque anteriormente cualquiera venía y lo hacía de boca. Entonces incluso ya nos estamos planteando estas justificaciones, porque cada vez hace de más gente. Claro. A esto también se une que, como sabemos, las ONG sobre todo estamos sufriendo la crisis, porque donde había 30.000 euros para repartir, hoy puede haber 5.000 euros. Me refiero a entidades públicas donde accedían los colectivos, ¿no? Entonces, ante eso, pues a nosotros nos está llegando cada vez más. El año pasado fueron 11 ONG las que presentaron. Este año ya, pues, a mí, conmigo estuvieron hablando el sábado, y ya hay una ONG de fuera que también quiere acceder a los proyectos. Claro, cuando se enteran que aquí hay y que solamente lo que hay que hacer es presentar un proyecto, es verdad que después lo vota la asamblea, pero es la asamblea también después la que decide cómo va el dinero. Y claro, la asamblea es la que después va a decir si conoce a la ONG, si se fía de ella, con su voto, no de palabra. Entonces ahí estamos un poco, pues, cada vez queriéndole dar más forma con todo lo que ha sido el Belén, que empezó con esa indecisión de un día de lluvia, y que cada año hemos ido aprendiendo cómo hacerlo de otra forma para darle una mayor eficacia, transparencia, todas esas cosas, ¿no? Claro, lo que tú decías. Ante eso, este año no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Nosotros mandamos a las que anteriormente se van presentando, y ya el año pasado en total en cartera podemos tener unas 14, porque no todas acceden, pero eso, cada vez van a acceder más. De todas formas, la asamblea es soberana, ¿no? Sí. Ella elige. Eso te iba a decir, si hay alguna persona representando a algún colectivo social, ONG, en fin, que quiera plantear su proyecto para ser beneficiaria de esa recaudación, o también incluso, pues, casos particulares concretos, ¿no?, que en alguna ocasión también se han presentado. Sí, pero ya hemos decidido desde hace varios años, sí, también, de cada año vamos añadiendo algo nuevo de organización, que todo proyecto que se presentara, aunque fuese de un particular, lo tenía que presentar una ONG. A través de un colectivo. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Nosotros, Caritas, por ejemplo, no ha cedido nunca. Sin embargo, un año llegó de un caso de una enfermedad a Caritas para que Caritas lo presentara. Vale. Lo mismo puede pasar con Manos Unidas o puede pasar con Ayuda en Acción, alguien que quiera, pero a través de una ONG, porque es que si no son una puerta abierta, sin control. Claro. Y después tú tienes que ver que estamos en un pueblo que el que no es familia es amigo, el que entonces también podía aparecer un lío, y decidimos que todo tenía que ir por ONG, como tal vez tengamos que empezar ya a plantearnos que sean ONG que estén trabajando en Ubrique. Ese tema es bastante delicado, ¿no? Establecer un poco ahí, determinar una pauta para ello. Pero me refiero a trabajando en Ubrique, que estén haciendo una campaña de dinamización y de trabajo en el pueblo. Es que si no, te lo pueden presentar de Bilbao, de donde sea. Claro, pero cualquiera el hecho de que tiene oída viene con un proyecto y tú, si no hay unos ítems, sí, no puedes controlar. Pero ese control yo creo un poco que lo ejercen los 100 votantes, que prácticamente pueden votar en la asamblea, ¿no? Son... Es que mucha gente de los que participan que después no van, ¿sabes por qué? Porque yo conozco un grupito de ellos que dice que no, que ellos no quieren decir, que ellos después no son capaces de decir para este sí, para este no. Y entonces tú dices, bueno, con los que están allí lo hacemos, pero que es difícil, ¿eh? En fin, la pregunta que yo te planteaba era simplemente para saber si aquella persona, colectivo, que esté interesado en presentar proyecto, ¿qué tiene que hacer si no recibe ese modelo que vais a repartir? Vengan a hablar, lo mismo que, por ejemplo, hicieron el sábado. Venía a hablar con alguien de la asociación o del Belén Viviente y que esa persona lo haga llegar a la asociación. Y ya se le envía el modelo. Y le daríamos el impreso. Para que puedan presentar el proyecto. El impreso ese donde lleva, si es que antes era, eso que te digo yo, a lo mejor más que de palabra. Entonces ahora pedimos desde la ONG que lo presenta, objetivos que tiene, una serie de ítems que son necesarios. Porque quieras que no, es un dinero que nosotros queremos que haya transparencia. Y luego el tema de la justificación, que también es otro aspecto que habéis introducido, ¿no? O queréis introducir, no, más bien. Lo vamos hablando desde hace 2 años, pero todavía no lo hemos exigido. Lo estamos hablando. Al llegar un momento que habrá que decir, hasta aquí se pide también, que son 400 euros, ¿vale? Pero justifícalo, porque nosotros hemos dado un dinero, y no es por deuda de las ONG, ¿eh? Es porque la gente piense que estamos administrando bien el dinero, que es distinto. ¿Me entiendes? Sí, yo lo veo bastante lógico, ¿no? Cuando se habla de dinero público, porque, bueno, no es dinero público, pero sí que, en cierto modo, la recaudación porque se obtiene... Mucha gente, claro. ¿No? Y, bueno, ha habido años, el año pasado, por ejemplo, hubo un reparto entre todos los que había, y no sé si eran 400 euros, pero ha habido años de 3.000 euros. Si votamos al primer proyecto, al segundo y al tercero, el primero suele ser unos 2.000 y pico de euros, que no estamos hablando de 100 euros, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad importante, que sabemos también que la gente lo utiliza bien, ¿eh? Y le saca buen provecho. Pero si alguien llega un día en plan de decir, bueno, pues yo me he enterado, o sea, que no brinque somos mucho, bueno, sí, no brinque en todos lados, a eso de, es que me he enterado que el fulanito, que han comprado no sé qué, por lo menos pues puede decir, mira, pues aquí ha llegado esta factura. Sí, me eso parece bastante lógico. Plantear que lo venimos diciendo, pero que nunca hemos dicho, bueno, lo mismo que el año pasado, empezamos con un modelo, a lo mejor ya hay que empezar a decir, bueno, y para tal fecha queremos la justificación, la factura justificativa. Claro, es lo que tú comentabas antes, ¿no? Con el tiempo os habéis ido organizando mejor a la hora de montar el Belén, pues con el tiempo también todos estos detalles se tienen que ir perfilando para, bueno, pues establecer unas normas, unas bases, porque al fin y al cabo estamos hablando de casi 6.000 euros, un poco más, un poco menos, lo que pues, se puede ir recaudando año tras año a través del Belén Viviente, que es una cantidad bastante importante. Hombre, si, por ejemplo... Yo conozco quien ha cedido, por ejemplo, este año a Diputación y, por ejemplo, le han dado 1.000 euros que se los van a pagar el año que viene. Y los tienen que justificar antes. Imagínate, estamos hablando de una entidad pública importante. A una cispilla que es el Belén Viviente en un pueblecillo como Ubrique, y con todo el cariño que yo le tengo a mi pueblo, quiero decirte que es una cosa pequeñita. Tenemos que vigilarlo. El primero suele salir por 2.000 y pico, casi 3.000 euros. El segundo por 1.000 y pico de euros. Si es que se vota... el 50% al primero, la segunda votación va del 50%, el 30% sería de los recaudados, y una tercera votación que es al 20%. O la Asamblea decide cómo se hace, que también es algo que llegará un momento que nos tendremos que plantear si seguimos así o si no, revisarlo. Revisar el que con esto, porque estas cosas después lo que trae es que todo el mundo no está de acuerdo. Claro. Hay gente que después dice, es que se tenía que haber repartido al 30, al 20 y al 50. Y los años que se hace así, hay otra gente que dice, no, a todos por igual. Y entonces tú terminas diciendo, bueno, ¿cómo lo hacemos? No, pero eso depende de los proyectos que se presenten, al menos por las veces en las que hemos hablado del tema, ¿no? Siempre hay años que se presentan proyectos que son cantidades muy pequeñas y que son varios proyectos, y otras veces que se presentan proyectos que son, dice, bueno, tiene que ir claramente para este tiene que ir una parte, ¿no? Porque nos inspira más, ¿no? La sensibilidad de todos los que están allí. Uh-huh. Y hay proyectos como hace 2 años o 3, no recuerdo cuál era, que se presentó uno que hubo gente que estaba presentando su proyecto y dijo, mi proyecto va para esto, que quitaba, que el suyo lo retiraba, ¿no? Claro. ¿Pero eso, claro? Que depende de lo que pase ya una vez que se desarrolla la asamblea, esto nunca se puede saber, no, hasta no ver lo que se ha presentado, en qué consiste, y bueno, pues la predisposición también de las personas que van a votar, ¿no? Sí. En fin, pues un tema pendiente, pendiente porque hay que desarrollar el Belén. El Belén es una escuela, ¿eh? Sí. Porque aprendimos desde cómo se hacían lo de las antorchas, para que ardieran mucho, cómo se hacían las bolas para las antorchas, cómo una serie de cosas así, cómo podíamos montar una jaima, cómo ha habido tantas cosas que hemos hecho, porque tú tienes que partir que al principio, hasta los trajes de los reyes, los trajes de la Virgen, todo lo hacíamos de corcha que nos habían dado. Bueno, un plan cutre. Total, vamos. Reciclaje más imposible. Pues todo eso, hasta coser no hemos puesto, ¿eh? Uh-huh. Y hasta ver cómo era una capa de un rey y para sacarle un patrón. Que hemos ido aprendiendo de todo y sobre todo también de relaciones humanas, porque quieras que no, allí cuando ya estás cardeadito te pueden saltar los nervios por cualquier lado de otro que esté por allí. Tranquilo, aquí ya que... Claro, claro, claro. Uh-huh. Es normal, ¿no? Que, uh-huh. Estabilidades. Cuando se trabaja en tensión, pues a veces uno pierde un poco. Y cuando hasta el tiempo interviene en ese trabajo, fíjate, más claro, todavía. Claro. Bueno. En fin, pues nada, nosotros simplemente anunciar que queda pendiente el desarrollo del Belén Viviente en su 14ª edición, previsto para este sábado 13 de diciembre, pero con reserva por aquello de las predicciones meteorológicas. Si el tiempo no lo impide, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, y el cartel precioso que me estabas preguntando. Sí, también. Ha gustado, creo, la escena, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Muy tierna. Uh-huh. Esa mamá que en la posadera vistiendo al niño en el cuarto de la posada. Uh-huh. A mí por lo menos me ha gustado mucho. Una imagen que, bueno, pues invita, ¿no?, a acudir al Belén Viviente y a introducirnos en cada uno de los recovecos del casco antiguo para encontrar escenas como esta, ¿no? Sí, Pues no vamos a quedar con eso. Y el viernes, eso sí, volvemos a hablar, Mari Carmen, para anunciar ya definitivamente qué pasa, si se aplaza o no se aplaza la 14ª edición del Belén Viviente, ¿de acuerdo? Estupendo. En eso quedamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga. Buenos días. Luego.